que quieres otra oportunidad, que estás muy arrepentida de haberme dejado solo. Pero ya ves, de ti ya yo me cansé, y es que este guayabo que tenía por ti ya se me pasó, con esta novia tan bonita que Dios me regaló. Y ahí tengo una muchachita de 20 años, como el doctor a mí me la recetó. Y tú que decías que yo estaba muy bien, hija de una joven de mí se enamoró. Y tengo la hembra perfecta que siempre soñé, tengo la novia más linda, una bella mujer. Y tengo una muchachita de 20 años, como el doctor a mí me la recetó. Y tú que decías que yo estaba muy viejo, hija de una joven de mí se enamoró. Que de ti yo estaba tagao, y siempre me amenazabas que me ibas a abandonar. Pero ya ves, por otra te reemplacé, y es que ese jueguito que tenías conmigo se te acabó, con esa novia tan bonita que Dios me regaló. Y tengo una muchachita de 20 años, como el doctor a mí me la recetó. De mí se enamoró. Tengo la hembra perfecta que siempre soñé, tengo la novia más linda, una buena mujer. Y ahí tengo una muchachita de 20 años, como el doctor a mí me la recetó. Y tú que decías que yo estaba muy viejo, fíjate, una joven de mí se enamoró.